Y porque el gerenciamiento de Racing tenía que venir a salvar al club, a sanearlo en un plazo de 10 años, y la verdad que hizo todo lo contrario. Se fue por la puerta de atrás con deudas, habiendo hecho muy mal al club, y bueno, de ahí el apalabramiento, ¿no? Porque tenía que venir a salvarlo y terminó rodeado de mentiras, rodeado de pedidos de quiebra a la propia empresa que debería haber venido a Racing a salvar la quiebra de Racing. Y es muy complejo abordar esta temática donde se mezcla la pasión por los éxitos deportivos que rodearon aquel momento, que siguieron también en Racing, ¿por qué no decirlo?, con una realidad administrativa. A ver, yo creo que hay que hacer una diferencia. El título del 2001 que se dio durante el gerenciamiento, durante la etapa de Fernando Marín, hubo dos etapas, una con Fernando Marín a la cabeza y una con Fernando de Tomaso, lo disfrutamos todos, porque el título lo ganó Racing, o sea, entonces fue un desahogo después de 35 años de ser campeones. Entonces, después de eso, lo que pasaba detrás de ese título, de ese maquillaje que fue la gloria deportiva, era un tema a abordar y que en ese momento, y lo mostramos claro en el documental, de cómo en ese momento eran pocos los hinchas que capaz que miraban verdaderamente lo que estaba pasando, de cómo por un lado salía campeón, pero por el otro empezaban a verse algunos hilos de las cosas que estaban tramando la empresa. Y justamente algo que trata el documental es cómo a medida que el éxito deportivo iba mermando, es cuando más gente se daba cuenta de lo que pasaba y terminó casi cuando Racing juega la promoción, yendo, no sé, creo que eran 10.000 personas, fueron al Congreso y a la AFA en la marcha que fue multitudinaria y es la que termina sacando a Blanquiceleste, que fue la marcha de las filiales el 26 de febrero de 2008. Después hubo un par de marchas más, también muy multitudinarias, pero esa marcha es la que marca el quiebre definitivo. Y ese quiebre se marca porque Racing estaba muy mal deportivamente, no porque la empresa estaba siendo negociada ni nada de eso. A la gente, la realidad es que no le importa mucho qué es lo que pase puertas adentro del club si la pelota el domingo entra. Federico, cuando vos te metiste a investigar, y también esto de desplazando o desdoblando la pasión de la investigación lo más lúcida posible, ¿te encontraste todavía con algo más que en general los hinchas no sabían o desconocían de lo que venía significando este gerenciamiento en Racing? A ver, nosotros, yo como director del documental y todo el equipo completo somos parte del Departamento de Cultura e Historia del club. La intención era como parte de un departamento del club que se encarga de velar por la historia del mismo, era investigar el asunto. Nosotros tenemos como comisión directiva a cargo del área a Hernán Sormani, que es uno de los entrevistados del documental, es una de las personas que más luchó contra el gerenciamiento como miembro de una de las agrupaciones de ese momento, el SARCAC, que era socios autoconvocados de Racing Club Asociación Civil, fueron una de las agrupaciones que se puso la lucha al hombro. Entonces, con la venia de Hernán, para poder hacer esto, empezamos a investigar. Yo vengo hace muchos años investigando el tema, y con el correr de los años, conociendo un poco a la gente, te vas dando cuenta quién de verdad estuvo, quién no. Entonces, no es tan difícil, capaz, la investigación. Pero cosas que el hincha no sepa, y hay un montón. El grueso del hincha, como te decía en la respuesta anterior, no saben verdaderamente lo que pasó cuando estuvo el gerenciamiento. Hoy mismo subís el documental de YouTube y tenés gente que te dice: ojalá que venga un empresario, así seremos campeones. Y contra esa gente, no sabés que, o sea, más claro que lo que te dice el documental de lo que pasó cuando vino una empresa al club, no hay, ¿viste? Pero sí, a ver, no. A ver, el documental detalla los pormenores de todo lo que pasó. E incluso en el documental aparece entrevistado a Fernando Marín, en una entrevista que yo le hice hace unos años, donde Marín da su punto de vista de todos los temas que se tocan. Vos le podés creer a Marín como no le podés creer a Marín, yo la verdad que no le creo, pero también está la campana de la empresa. No es que es un documental termo que dice, no, la empresa es una mierda y nada más. No, la campaña de la empresa está ahí. Es más, hay jugadores como Martín Vitali que hablan bien de Fernando Marín, o el profe Signorini que también participa en el documental, que él fue preparador físico del Pato Filiol, cuando estuvo en el club en el 2004, habla bien de Fernando Marín. Pero ¿por qué hablan bien de Fernando Marín? Porque Fernando Marín, ¿qué hacía? Mantenía contento a los jugadores, a los empleados ligados al fútbol, porque era la pantalla. Esa era la pantalla. O sea, si el jugador está contento, el jugador se lo expresa al periodista, y el periodista, que también es pago, porque generalmente en esa época había muchos periodistas pagos, como hay ahora también, ¿no? Que decían que el financiamiento estaba bien, que lo que estaba pasando era algo bueno. Pero por detrás de esa pantalla, de ese jugador contento, el club se estaba vaciando. ¿Y en qué consistía el vaciamiento? ¿En el desapoderamiento de activos o de la ganancia de las ventas de jugadores? Bueno, con los jugadores hay un gran tema que era que se toca en el documental, cuando Blanquiceleste viene al club, el contrato que firma es que tenía que tener las inferiores, los que ya estaban, los jugadores que ya estaban en inferiores, eran un 80% de Racing, 30% de Blanquiceleste, y cuando llegaba Blanquiceleste, si el jugador se incorporaba, la ecuación pasaba a ser al revés, 80% de Blanquiceleste, 30% de Racing. ¿Y ellos qué hacían? A fin de año dejaban libre a un montón de jugadores y lo volvían a tomar de nuevo para que el porcentaje pase a ser al revés, para que pase a ser de Blanquiceleste el 80% y el 30% de Racing. Eso con las inferiores. Después tener los pases de jugadores, como el caso emblema es el de Mariano González, que fue un jugador que fue muy famoso en los principios de 2000, ha jugado en la selección, jugó mucho tiempo en Europa, que bueno, que Racing lo vende a una empresa a 800 mil dólares y la semana siguiente esa misma empresa lo vende a 5 millones al Palermo de Italia. En una clara maniobra delictiva, esa empresa es la única operación que hizo y está situada en un paraíso fiscal. Así que, bueno, Bien, es eso. Federico, llegando ya al final de la entrevista, estaríamos hablando los fanáticos del fútbol horas de estos temas, porque la pasión a todos nos atraviesa, naturalmente. Y viniéndonos un poco al presente, así no, nos metemos en esta coyuntura, imagino el ruido que te debe hacer el tímpano cada vez que escuchás la idea de la privatización de los clubes en el presente, con el impulso político que dio el gobierno. La verdad que sí, a ver, el documental justamente lo hicimos para eso. Creemos necesario que la historia se sepa, como te decía al principio. El caso de Racing tiene que ser un caso ejemplo, no solamente para que los hinchas de Racing más jóvenes lo sepan, sino para que los hinchas de otros clubes sepan que hubo un club que fue Racing, que estuvo 8 años privatizado y que prácticamente lo vaciaron. Y eso lo hizo una sociedad anónima. Y después hay algunos que te dicen, no, pero Racing estuvo 35 años sin salir campeón, y se fue a la B, y que esto, que lo otro, con gobierno democrático. Sí, pero lo votamos. En el documental hay un entrevistado que lo dice clarito. O sea, una de las agrupaciones llega al momento de normalidad y tienen que presentarse elecciones. Y una de las agrupaciones esas que se presentó elecciones, ¿cómo es? Estaba hecha para la batalla, estaba hecha para pelear contra el financiamiento. No, no pensaban en el más allá. Hasta que el más allá llegó, que era, bueno, nos presentamos elecciones. Y hubo una dicotomía en la agrupación, donde ellos decían, algunos, hay que seguir peleando, hay que pararnos en la vereda de luchar. Y otros que decían, pará, no, no hay que pelear. Pelear era contra el blanquiceleste. Ahora está, en este caso, Rodolfo Molina, que es el que ganó las elecciones. Pero a Molina lo elegimos. Lo eligieron en realidad, ¿no? Lo votamos y tenemos posibilidad dentro de 4 años de volver a sacarlo, como va a pasar ahora en diciembre. Hay gente disconforme con Blanco, gente que está a favor, gente que quiere a Milito, gente que no. pero en diciembre votamos. Y eso es lo importante, que el club tenga democracia, que vayamos a votar y que vayamos. Porque hay mucho bla bla en redes sociales, mucho de esto, lo otro, mucha queja, pero después va a votar 4.000, 5.000 personas. Y una masa societaria que supera las 70. ¿No percibís una suerte de privatización encubierta con la presencia de los representantes? Sí, totalmente, totalmente. Eso es un mal que hay que erradicar también. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, hoy, qué sé yo, vamos a nombrar clubes que están en ese estado, ponele, Defensa y Justicia, que es uno de los que más señalan. Vuelvo a decirte lo mismo. Vos, cada 4 años, podés ir y votar al presidente en Defensa y Justicia si estás en desacuerdo con que use el club de la manera que lo está usando con los representantes. Lo importante es poder ir a votar, que el socio decida. Racing, cuando estuvo gerenciado, no tuvo poder para decidir nada. O sea, toda la parte social del club quedó completamente en desuso. El otro día hablaba con uno de las personas que refundó el área de tenis cuando volvió la democracia. El tenis es el deporte más antiguo en Racing. Casi tiene más de 100 años, o sea, porque estuvo en el 1900 y pico, cuando apenas se fundaba Racing, ya se estaba jugando tenis, creo que 1910, si no me equivoco. Cuando llegó el financiamiento, dejaron 3 canchas en uso de todas las que tenemos, que las alquilaban, o sea, las alquilaban para que venga a jugar cualquiera, no es que teníamos un equipo. Y el resto de las canchas las usaban de basural. Eso cita completamente lo que es la vida social para un gerenciamiento, para una empresa privada. Entonces, hoy, con todos los males que hay en el fútbol, con todas las cosas que hay para corregir, cada 4 años en los clubes se vota. Y eso es lo que hay que defender, y lo que hay que y desde esa base hay que pararnos para cambiar todo lo malo que creemos que hay. Y precisamente la última pregunta tenía que ver con el polideportivo, con esa vida social tan intensa, tan potente que tienen los clubes. Me das a entender que la gerenciadora directamente se centró en los negociados del fútbol e ignoró el resto de la vida social de todas las actividades, que son muchas, que se viven en Racing. Es que la gerenciadora vino solamente a hacer negocio con el fútbol. O sea, firmó un contrato para hacerse cargo del fútbol, entonces el resto del club quedó a la deriva. Todo lo que era la sede de Villa del Parque se sostenía por fondos propios de la sede, que eran nulos prácticamente, entonces qué sé yo, los jugadores tenían que hacer rifas para jugar, para comprarse camisetas, lo mismo con los deportes. Acá en Avellaneda había muy pocos deportes, estaba futsal y no mucho más, y también funcionaba en base al amor que tenían por la camiseta los jugadores. En esa época eran muchos jugadores de Racing, hinchas de Racing que jugaban en el club y lo hacían solamente por amor. Era muy difícil. El club estaba cerrado a lo que era la sociedad. Los clubes tienen que ser una contención para el lugar donde están. Tienen que ser una contención para el municipio. No podemos cerrarle las puertas a la gente. Hoy Racing, con toda su falencia, como te vuelvo a decir, como tienen todos los clubes, es distinto. Hoy vas a la cancha y ves vida social y deportiva, ves nenes jugando al handball, nenes jugando al básquet, deportistas mayores también, hay boxeo. Vos caminás hoy por Avellaneda y ves un montón de camisetas de Racing, y esas camisetas, amén de que el presente deportivo va de la mano para que haya más hinchas, tienen que ver con deportistas del club que se las ponen para ir a practicar. Está lleno de deportistas del club hoy. Con sus falencias, faltan un montón de cosas, sí, pero las puertas están abiertas y eso es lo importante.